En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este lunes 20 de enero de 2020. Como siempre, encantados de saludarte en el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Como siempre, saludos también a todos nuestros telespectadores de Teleelch y los oyentes o telespectadores que nos ven a través de la página web teleelch.es. El Elche se atasca en el Martínez Valero y no pasa del empate contra el Alcorcón, único equipo que no ha perdido a domicilio. La falta de puntería y Dani Jiménez, portero del Alcorcón, privaron a los de Pacheta de una victoria merecida por juego, ocasiones de gol e intención. Dani Calvo en el 37 de la primera parte puso el 1-0 y en el primer minuto del segundo tiempo empató Pomares. La lesión de Gonzalo Villar afortunadamente se quedó en un susto. Nombres propios también para Gonzalo Verdú y Fidel, que se ponen a 100. Ya son centenarios. Ambos firmaron ayer su partido número 100 con la camiseta del Elche. Un Elche que ahora es noveno, a 3 puntos de la sexta plaza, es decir, a 3 puntos de playoff y a 9 del descenso. Por cierto, cambio de líder. 3 meses han pasado desde que el Cádiz abandona esa posición. Ahora lo ocupa el próximo rival del Elche, el Almería. Próximo rival en Liga, porque el miércoles hay Copa del Rey a las 7 de la tarde. Partidazo. 16avos de final, a partido único el torneo del CAO, Elche Athletic Club de Bilbao. Será la mejor entrada de la temporada si el temporal no se opone. Un Elche que, como ya os adelantamos este fin de semana, ha cerrado la cesión del delantero del Huesca, Dani Escriche, de 21 años. El Elche espera hacerlo oficial en cuanto la Liga de Fútbol Profesional dé luz verde, es decir, en cuanto tenga ese depósito de 700.000 euros. Pero desde el viernes ya está cerrada la cesión y el acuerdo con el futbolista. Todo te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este lunes de tertulia. Buenas tardes. ¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto por si se te antoja helado o palomitas? ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Premium Sport Café, siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y ver sus apuestas. Juega con responsabilidad, mayores 18 años. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ankara Motor. Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. En Las Bayas, Agulló Alonso. Nuevo salón de juegos y apuestas deportivas. Con el mejor servicio de barra para tomar tus copas. Vino, cava, champán. Y además tu consumición viene acompañada con una tapa. Para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas. Y en Elche, Diagonal 59. Veo, veo. ¿Qué ves? Un coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. Un tiro, un T-Cross, ¿cuál será? Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Premium Sport Café y ver sus apuestas. Tu combinación perfecta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, estamos en directo ya, vamos a abrir ya nuestros micrófonos en este lunes de tertulia para analizar ese empate, nuevo empate en el Martínez Valero, un Martínez Valero que al Elche se le hace bola, se le atasca y no hay manera de alcanzar una regularidad de victorias, porque si lo hubiera alcanzado el Elche ahora mismo estaría ya de lleno metido en el playoff, en una segunda división que cambia los cromos, cambio de líder y también el Depor ya ha abandonado la última posición, con lo que veíamos a un Cádiz durante tres meses y a un Depor durante tres meses, primero y último, ya no lo son. Esto va a dar muchas vueltas, tiene la pinta en esta segunda vuelta apasionante que se nos presenta. Nosotros presentamos a nuestros contertulios habituales. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a David Aranda. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo os dejó el cuerpo ese empate a uno? Pues sabor agridulce, ¿no? Yo creo que futbolísticamente el equipo hizo todo lo posible para que los tres puntos se quedaran en casa. Creo que generó el juego suficiente para conseguir el máximo botín. Creo que generó ocasiones más que suficientes, además ocasiones muy, muy claras. Pero el balón no entró, ¿no? Al final el Alcorcón resistió, se fue con su puntito, mantuvo la imbatibilidad fuera de casa. Ya son 12 jornadas, 9 empate y 3 victorias las que lleva el equipo alfarero sin conocer la derrota. Y poco que reprochar al Elche, ¿no? Si acaso el tener más tranquilidad en los metros finales a la hora de definir, yo creo que eso es algo que el jugador lo tiene o no lo tiene. Ayer ocasiones clarísimas para, sobre todo en la segunda parte, para Yasin Kasmi, un par de ellas también para Ramón Folk, una desde la frontal y otra que prácticamente en la línea de gol que sale por fuera, que pasa muy cerca. Pero al final no estuviste certero, ¿no? Yo soy de los que piensan que el no conseguir las victorias en el Martínez Valero es algo casual. El haber logrado bastantes más puntos fuera que en casa para mí es algo anecdótico que no se debe a nada en especial. Pero sí que empiezo a ver síntomas de que eso ya empieza a pesar un poco en los futbolistas, ¿no? Un poco la ansiedad de que pasan los partidos aquí en casa, en el Martínez Valero, y al final cuesta mucho el sacar los tres puntos, porque vemos cómo pasan las jornadas. Los tres últimos partidos de 9 puntos se han sacado 2, se perdió con Las Palmas, se empató con el Huesca en el minuto 92, ayer se vuelve a sacar otro punto, y eso es algo que en la mente del futbolista estoy convencido de que existe, ¿no? ¿Cómo arreglarlo? Yo creo que la única manera de arreglarlo es a través del fútbol, a través del fútbol que el equipo está desarrollando. Yo creo que el equipo está jugando bien, y es cierto que ayer prácticamente los 8.500 aficionados nos fuimos tristes a casa por no conseguir la victoria, pero yo creo que estamos en una buena posición. Estamos con 33 puntos, yo creo que no hay que volverse locos, esto es muy muy largo. El Deportivo de La Coruña tenía 12 puntos hace 4 semanas, ha conseguido ganar 4 victorias consecutivas y se ha metido en 24, y todo se ve de otra manera ahí en Riazor. Y yo creo que el Elche tiene que seguir su ritmo. Ahora vamos a Almería, luego recibiremos al Málaga, y partido a partido, en base a lo que está consiguiendo con su juego, yo creo que los resultados van a mejorar. Yo no veo otra manera de conseguirlo, y estar bien posicionado es la clave. Para ti, David. Bueno, Jorge dice agridulce. Yo me fui ayer súper cabreadísimo, ¿no? Cabreado porque la suerte que has tenido, la definición que has tenido en otros partidos, llega un momento que eso se acaba y no la tuviste ayer, porque lo que falla Yasin no lo falla, lo va a fallar una vez en su vida, y tuvo la mala suerte de fallarlo ayer con el Elche, porque ocasiones de esas no se fallan más, porque al final te das cuenta de lo que muchas veces hemos dicho nosotros, Edgar Badía salva al equipo, te das cuenta como el portero visitante, cuando hay un portero que te salva 3-4 balones, también te duele, que es en el caso al revés, ¿sabes? Vive la sensación al revés de la que hemos vivido durante la temporada. Y que este mes de enero, ¿no? se nos está haciendo la cuesta de enero, la famosa cuesta de enero, se nos está haciendo dura, ¿no? Sufrimos contra el Yeclano, pero bueno, al final pasas, pero sufre más de lo esperado contra un rival de esa categoría, aunque se sabía que iba a ser difícil. Luego Jorge lo ha resumido muy bien, ¿no? La base de puntos que llevamos en este inicio de año no está siendo la media que llevábamos anteriormente, pero bueno, el equipo estaba ahí, mirando el vaso medio lleno. Tenemos una nueva oportunidad el miércoles, que para los que decían que la Copa no, me parece el mejor antídoto antirrachas, ¿no? Cuando un equipo está de bajón, tienes una nueva oportunidad, encima en casa y encima ante un gran rival. Y luego, Josu Uribe hace 10, 12 años decía que él prefería estar de tapado a 4 o 5 puntos, y en el último mes da la sorpresa, ¿no? Pues vamos a mirar el vaso medio lleno. Al final el equipo lo está dando todo, no se puede reprochar que el equipo no luche, que no se entregue, que incluso que no haya momentos de fútbol, que también lo hace. Estamos viendo cómo está evolucionando el equipo, sobre todo al tratar el tema del balón. Como ya Edgar Badía no pega ni un solo patadón fuera, se juega todo incluso desde el saque de puerta, se juega todo desde el inicio, quieres mantener el balón. Yo soy partidario de eso, de más vale tener 10 ocasiones claras a no 26 llegadas sin saber lo que hay, sortear el balón y lanzarlo arriba. Y por tanto creo que el equipo está bien, falta algo, Pero bueno, vamos a ver si solamente es una pequeña racha, a ver si es el frío este, el temporal que nos ha llegado. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? De momento estamos a 4 puntos. A 3 de playoff. O, perdón, a 3 de playoff. Y a 9 del descenso. Mejor de lo que esperábamos nosotros. Y luego Jorge lo ha resumido muy bien, ¿no? En Coruña hace 2 semanas nadie hubiera apostado 50 céntimos por salvar al equipo. Y ahora mira redes sociales por allí y se llegan a hacer hasta la media de puntos que tienen que hacer para alcanzar el playoff, ¿no? Incluso esta mañana leía uno que decían que el año pasado la tendencia era al revés, de estar arriba a ir abajo y de llegar al playoff en el último momento con todo el subidón, ¿no? Al final, fútbol es esto, son sensaciones, son estados de ánimo y es lo bonito que tiene el fútbol. A playoff no creo que lleguen porque no les va a dar para llegar a playoff. Hacer una segunda vuelta espectacular. Van creo que a 14 puntos de playoff. 12, 24-36. Sí, están a 12 14. Puntos de playoff, a 12. Ah, vale, sí, 24-36 a 12 puntos de playoff. Pero bueno, vamos, que hay muchísimos equipos por medio. Lo que pasa es que en cuanto fallen una semana… Se desconecta. Tienes que tener un ritmo brutal. Llevan un déficit tan brutal. Exacto. Va a ser casi imposible, pero el Depor además inicia la reacción de estos 4 partidos. El primero de los 4 se produce con una victoria en el 93 ante un rival directo con el Tenerife en la última jugada del partido con un gol de córner de Perú. Justo el futbolista que esa semana había declarado en los medios de comunicación que no le ganaban a nadie. Sí, sí, sí. Marca el gol del triunfo, minuto 93 contra el Tenerife, éxtasis en Riazor y a partir de ese partido, porque posiblemente sí. Si ese partido lo llegan a empatar, todo se hubiera visto de otra manera, 4 victorias consecutivas. Bueno, así es el fútbol. Es no, decir lo que pasa es que hay veces que los cambios de entrenador sí son la reacción que sí, se necesita. Sí, pero ese triunfo se produce con el anterior entrenador. Aún no estaba Fernando Vázquez. Sí, el 2-1 contra el Tenerife. Pasa que está claro que la llegada de Fernando Vázquez ha reactivado al equipo. Luis César San Pedro. Se produce ese triunfo. Luego los 3 siguientes ya son con Luis César. Con Fernando Vázquez. A veces los entrenadores, unas veces no, otras veces sí son la reacción. Se busca la salida más fácil, que es la del cambio de entrenador, para buscar eso, una reacción, esa efervescencia. Lo que pasa es que al Depor, para salvarse, desde luego esta racha le vale, para engancharse al playoff, yo creo que lo tendría que ganar casi todo. Pero ojo, mala plantilla no tiene, ¿eh? Partamos de esa base. Yo creo que el Elche tiene, a ver, si nos ponemos a buscar problemas, yo creo que tiene un problema de definición, que hasta ahora no le ha ido mal, porque hasta ahora ha tenido a los mismos que ha tenido, incluso en la primera vuelta. Es cierto que al principio faltaba gol, pero luego casi se le caían de los bolsillos con muy pocas ocasiones. Pero si miramos, por ejemplo, los últimos 2 o 3 partidos, sí es cierto que yo creo que al Elche, si quisiéramos pedirle más, tendríamos que ver la posibilidad de que el Elche pudiera firmar un matador, un 9, un Estuani, alguien que se pueda permitir, como el Girona, que tiene 30 millones de presupuesto, gastarse ese dinero en ese tipo de futbolistas top. El Elche no se lo puede permitir, lo digo porque desde que dábamos la noticia el sábado de que el Elche ha cerrado el acuerdo con Dani Escriche, estoy escuchando a la gente dividida, ¿no? ¿Pero a quién le ha metido un gol ese? ¿Pero por qué fichan a ese? Bueno, fichan a ese, primero, porque el cedido cuesta muy poco dinero y porque el Elche no puede gastarse más. Si el Elche pudiera firmar a un delantero top, que el Huesca ha firmado, por ejemplo, a Rafa Mir y por eso ahora le deja salir a Escriche, pues el Elche posiblemente podríamos estar hablando de otros números, de dar ese salto de calidad. Pero con la plantilla que tiene, yo creo que está haciendo una temporada notable. En 16avos de final de la Copa del Rey, a 3 puntos de playoff y a 9 del descenso, ¿hay alguien que no lo hubiera firmado a principio de temporada? Que estamos fastidiados porque lleva 3 partidos sin ganar, por supuesto, porque con el fútbol que está haciendo, con un poquito de acierto, el Elche tendría 1 punto en Gijón y 2 puntos más ayer, solo con eso. Y estaríamos hablando que estaría en puestos de playoff o en puntos de playoff. Pero si queremos más, o nos estamos engañando, o el Elche económicamente no puede aspirar a esos futbolistas. Va a aspirar a futbolistas para completar la plantilla, que es justa y que es corta. Pero no le da para firmar jugadores top. Y yo creo que ahí está la fina línea de saber hasta dónde puede llegar el Elche. Que entiendo que cuando se pierde un partido o no se gana en casa, llegan las críticas, ah, Pacheta, es que tenemos un delantero que es un tronco, es que, ojo, que es el 5º presupuesto más bajo. Está bien que abras el debate, sobre todo por el tema de Yasin Kasmi, ¿no? Que su máxima cifra son 12 o 13 goles en Melilla. Segunda B. Y además en el Melilla marcó 11 o 12 goles el año anterior a venir aquí. No está Elche. Haciendo mala temporada. Ayer tenía un marcaje personal, Yasin. Lleva 7 goles, pero es cierto que estas dos últimas jornadas falló un gol bastante claro en Gijón. Por supuesto. Y ayer falló un par de goles claros también, sobre todo uno. Porque el primero se le puede reprochar, pero el portero sale bastante rápido y es complicado. ¿No? El segundo sí que puede tener un poco más de tranquilidad para meterla, pero al final yo creo que el futbolista, si miramos generalmente lo que está haciendo durante toda la temporada, no está haciendo un mal año, ¿no? Yo creo que es un futbolista que le da bastante al Elche. Es verdad que estas dos últimas semanas, si evaluamos al futbolista solo por estas dos últimas semanas, lógicamente va a sacar un suspenso porque podría haber estado un poco más certero y haber marcado algún gol. Pero yo creo que hay que seguir confiando en el futbolista, ¿no? Yo creo que el chaval lo está haciendo bien. Ayer tiene esas ocasiones. Yo creo que es importante que un delantero tenga las ocasiones. Otra cosa es que luego las meta o no, pero es importante que esté ahí. Hablar del trabajo de Yasin durante los 90 minutos, yo creo que nadie lo va a poner en duda, porque es un futbolista que le da mucho al Elche. Yo creo que trabaja siempre para el equipo, que oxigena mucho, te baja muy bien el balón, te abre a bandas, te sirve siempre para cuando el equipo está un poco asfixiado, darte una salida limpia, ¿no? Lógicamente a un delantero hay que exigirle goles. Pero yo confío en Yasin. Yo creo que Yasin puede hacer de aquí a final de temporada una cifra de goles respetable, ¿no? Hay que seguir confiando en él. El chaval lo está dando todo en el terreno de juego. Y posiblemente si marca un gol pronto recupere la confianza. Él, estoy convencido de que es el primero que ayer se iría a casa más jodido que ninguno. Y mira que los aficionados no fuimos jodidos. Pero es lo que dices tú, ¿no? Al final estamos hablando de que somos el quinto presupuesto más bajo para fichar un delantero que es la pieza más codiciada del mercado y por la que más se paga. Habría que invertir muchísimo dinero por las deudas que tú mantienes con Hacienda y con Seguridad Social. Te van a exigir meter el triple del dinero de lo que vale por el tema del límite salarial. Por tanto, hay que seguir confiando en él, ¿no? Yo creo que es un jugador que nos puede dar. Y ahora con Dani Escriche, pues es verdad que este año en 15 partidos no había metido ningún gol. Yo estuve mirando el otro día sus números y en 63 partidos que lleva ha marcado 6 goles. Pero hay que tener en cuenta que esos 63 partidos los ha jugado con 19 y 20 años, ¿no? Es un futbolista con 21 años que te puede aportar mucho, sobre todo en las tres posiciones de ataque, porque también te puede jugar en banda. Es un jugador rápido, es un jugador con bastante movilidad. Y es justamente lo que yo creo que le hacía falta al equipo, ¿no? Un perfil diferente a Yasin para cuando no está bien el marroquí e intentar otro tipo de juego, ¿no? Lógicamente, si llevara 7 goles en el Huesca en esta primera vuelta no hubiera venido, porque el Huesca no lo hubiera dejado salir, pero yo estoy convencido que es un jugador que Pacheta ha tenido que dar el visto bueno, porque con Michel ahí en Huesca estaba jugando bastantes minutos. Sí, es cierto que no había marcado, sí que estaba teniendo mucha participación, y yo creo que es un jugador que puede aportar al equipo. Veremos a ver si está acertado de cara a gol, porque lógicamente entre él y Yasin tienen que ser los máximos exponentes de cara a gol, aunque no hay que olvidar que los éxitos, sobre todo de temporadas anteriores, se han fraguado como cuando todos los jugadores de segunda línea se han sumado, cuando Josan el año pasado empezó a sumar goles, cuando Iván Sánchez la segunda vuelta acabó en 5 o 6 goles el año pasado. Eso es importante, ¿no? Este año creo que llevan un gol cada uno y son futbolistas que tienen que sumarse a la cuenta goleadora, porque no solo los delanteros son los únicos que tienen que marcar, igual que Nino creo que lleva 4 y al final de liga pues tendrá que acabar con 8 o 9 también. Sí, pero lo que está claro es que lo de Escriche también es para darle más amplitud de plantilla, más fondo de armario, que mires el banquillo y no sí, sé, que hay gente que dice, alternativas. Hay gente que dice que por qué no le dan esa alternativa a Mourad, pero yo considero que Mourad es un jugador de las mismas características que Yasin, y por eso lo que se ha buscado es un jugador de perfil totalmente diferente. Bueno, y que confiamos en que Pacheta sea capaz de sacarle rendimiento, como está haciendo un gran jugador a Gonzalo Villar, ¿no? A los jóvenes Pacheta les suele sacar rendimiento. Perdona, David. No, que a Mourad al final tienes que darle minutos, tiene que hacer un papel en el filial, que parece que se está desinflando poco a poco también con lo fuerte que empezó la temporada. Al final, un jugador no sale de la noche a la mañana. Messi hay uno, no hay más. Mientras tanto, los jugadores hay que ir haciéndose poco a poco. El ejemplo lo tenemos en el Atlético de Madrid con Saúl. El Saúl no empezó de titular indiscutible, empezó muy poco a poco, fue cedido, estuvo incluso a punto de recalar aquí en el Elche, estuvo en el Rayo. Incluso hay veces que juega de organizador, otras veces juega de lateral izquierdo. Al final, el jugador hay que ir haciéndolo poco a poco, teniendo paciencia y teniendo poco a poco no meterle esa presión a ese chaval. La cesión de Escriche, que nadie piense que es el típico goleador nato, sino que es un ratonero, que era también lo que se buscaba. Se pedía un jugador, un Nino con 20 años menos, que tuviera mucho físico, que abriera mucho las defensas, que viera mucho juego de balón, que no solamente fuera el típico 9 del Bilbao que rematara el balón de cabeza en el punto de penalti y meterla. No, se buscaba otra cosa que ahora falta por ver, ¿no? El chaval tiene que jugar. Sí que es verdad que hoy reclamamos el gol porque tuvimos el partido de ayer. Si ayer de las 8 ocasiones marcamos 3, pues a lo mejor diríamos a qué viene Escriche. Es que al final es así, el fútbol es muy resultadista. Pero bueno, creo que sobre todo Escriche viene para buscar un plan B que ahora mismo no hay. Sí, sí, está claro que es para darle pues fondo de armario y amplitud de plantilla, porque efectivamente el banquillo, estamos viendo últimamente que se queda muy corto y que tienes que echar mano de canteranos, y los canteranos los tienes que ir metiendo cuando tú consideres, no por exigencias del guión, y ahora mismo están actuando porque no hay más para completar ni siquiera las convocatorias. Mañana, no, el miércoles Copa del Rey. Yo os preguntaría, la Copa del Rey tiene cosas, creo que muy buenas, seguramente muchas más buenas que malas, pero tiene alguna mala. Para mí la mala, que está distrayendo la trayectoria de la Liga y que puede perjudicar el rendimiento de algún futbolista. Lo hemos visto con Iván Sánchez, que se lesionó en Yecla, con Josan, tuvo que salir el otro día porque ya venía cargado de Yecla. Eso para mí es lo malo, el riesgo de lesión y el que jugadores importantes lleguen físicamente castigados a los verdaderos partidos importantes que son de Liga. Lo bueno para Pacheta, que tiene a todo el mundo enchufadísimo, porque está jugando todo el mundo miércoles tal y más cual, y luego la ilusión para la afición, pues, de un partido grande como el del miércoles. En ese sentido, y teniendo en cuenta que si pasa, el miércoles que viene hay que volver a jugar octavos de final. Yo creo que el Elche tiene mucho que ganar y poco que perder. Porque si pierde, pues mira, era el Athletic de Bilbao y estaba dentro de las cuentas. Pero, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Queréis que pase a toda costa, a pesar de que pueda perjudicarle en la Liga? ¿Pensáis que no le perjudica en Liga estos partidos de Copa en medio? Yo lo vivo sin el nerviosismo de un partido de Liga. Yo cuando asisto yo personalmente al Martínez Valero siempre voy con el gusanillo de los tres puntos, de querer que gane el Elche, sobre todo. El miércoles. No, te iba a decir eso, ¿no? Que estoy convencido que cuando llegue el miércoles voy a querer ganar, seguro, pero estoy también convencido que no lo voy a afrontar como el partido de ayer, donde lógicamente sí que quieres que los tres puntos se queden en casa, porque lo que te ha de comer es la Liga, ¿no? Aunque estoy totalmente de acuerdo con David en el hecho de que cuando llegue el partido y se acerque y salte en el terreno de juego en Elche y el Athletic, pues vamos a querer ganarle y vas a querer pasar de ronda. Dicho esto, donde estoy convencido que la afición va a querer pasar, es un partido para que efectivamente, como bien dijo el entrenador, jueguen los que estaban jugando, ¿no? Tendrás que meter 3-4 titulares que vayan a jugar el domingo en Almería, pero 6-7 futbolistas tienen que ser los que no están jugando habitualmente. Porque para mí lo importante es la Liga y para mí lo importante es el domingo Almería. Tenemos 33 puntos, hay que conseguir la cifra de los 50, cuanto antes se consiga mejor. Y el miércoles los que salgan tienen que darlo todo. Es decir, si te sale Tecchio, Andoni, Manuel Sánchez, Enfulu, Peremilla, San Román, los jugadores que salgan tienen que dar el 100%, porque es su oportunidad, porque van a defender el pasar otra eliminatoria de Copa, lo que va a hacer que posiblemente una semana después vuelvan a poder volver a competir, y porque efectivamente de esa manera están enchufados, ¿no? Yo creo que no va a haber ninguna duda que los 11 que salgan el miércoles, estoy convencido que van a dar el 200%, porque a Elche le viene bien pasar de ronda, porque el nuevo formato de Copa también es cierto que posiblemente si volvemos a jugar el miércoles vamos a volver a jugar en el Martínez Valero, porque te va a volver a tocar otro Primera División y vas a volver a jugar de local. ¿Y quién te dice que no te toca un equipo flojo y te metes en cuartos? Y oye, ya afrontar unos cuartos de final, cuando digo flojo me refiero a un equipo, un Leganés, sí, un Valladolid, un Mallorca, que están pensando en no bajar en Primera y que lo puedes eliminar perfectamente en el Martínez Valero. hay que afrontar la Copa con ilusión. Los 11 que salgan el miércoles tienen que darlo todo, porque es lo que digo, al final van a jugar 7 que no lo viene haciendo habitualmente, 3-4 que tendrá que hacerlo de tal manera como hizo en Yecla, donde jueguen una parte, no sé, si juega Iván Sánchez titular, darle 60 minutos y darle 30 a Josan, si arriba te juega Yassin, bueno, a lo mejor juega Murat, pero si en la otra banda te juega Fidel, lo mismo. Pero ya estás arriesgando con jugadores cargados de partidos, sí, que son titulares. Esto también es por la plantilla corta que tenemos. Claro, claro. Al final, si tuvieras 3 o 4 parte más, de la base de que tienes una plantilla corta, pero es que no puedes afrontarlo de otra manera. Tienes que hacer 7-8 suplentes y 3-4 titulares. ¿Cómo lo ves tú, David? ¿Con la ilusión de poder eliminar incluso al Atleti? O pensando... A mí me dan la opción de ganar el domingo en Almería o ganarle el miércoles al Bilbao y me cargo el Bilbao. Lo tengo clarísimo. ¿Sí? Si me dicen tienes que ganar un partido, me cargo al Bilbao. En Almería, al final en Almería es un partido como el Bilbao que puedes prever que no lo vas a ganar. El que está aquí delante, y luego el Bilbao económicamente, en resultados, en moral. Mira, estábamos hablando hace 5 minutos del Depor, ¿no? De cómo se encuentra, qué estado de ánimo, y si a los jugadores del Depor le dieran la opción de jugar hoy, jugarían hoy otra vez. Porque cuando estás en esa dinámica en el que cuando la pelota entra y los resultados van bien, el jugador no tiene tirones, no tiene rampas, no tiene lesiones, no tiene sobrecargas. Cuando el equipo va al último, aunque juegues cada 2 meses, hay rampas, hay lesiones, hay tirones y hay 1000 problemas, contracturas, ¿no? Al final, no el fútbol, en la vida todo es un estado de ánimos y los resultados te indican mucho, ¿no? Y el miércoles yo saldría a ganar. Primero, económicamente, estábamos hablando de que estamos muy limitados económicamente por el rollo de Hacienda y demás. Económicamente supone una inversión económica, no solamente en taquilla, que es lo de menos. Estamos hablando de las TVs que pagan una pasta, estamos hablando de publicidad que pagan una pasta, y luego el rollo de la taquilla. Pero económicamente es un disparate la diferencia. A nivel deportivo, un jugador motivado, un jugador que se siente importante. ¿Quién le iba a decir, por ejemplo, Yassin, que estábamos hablando ahora de él, hace 2 años que iba a jugar contra el Bilbao? Acordarse que estaba jugando en Segunda B. ¿Quién le iba a decir a Oscar Gil que va a jugar contra el Bilbao? Edgar Badía estaba en el Reus, que no era el Manchester de la Segunda División, y mira cómo acabó, que iba a jugar contra el Bilbao. Gonzalo Verdú... Primero es un premio, y quien te dice que no te vaya a venir una perlita, o como ya sorteo puro, incluso a lo mejor te venga un equipito de estos de segunda comparado al tuyo y tengas opciones de pasar a la siguiente ronda. Con 5 partidos puedes ser campeón. Es la competición más fácil, entre comillas, para llegar al éxito. Sí, por pero tanto, el Atlético también se lo plantea así. Sí, sí, claro, claro. Sí, eso es lo bonito de esta competición. Es su competición, porque yo creo que es el rival casi más complicado que nos podía tocar. No pudiéndonos tocar los 4 gordos, si algún rival va a tomarse en serio la Copa, yo creo que es el Atleti, ¿no? Y luego tú tienes que tener un plus superior a ciertas declaraciones que han venido de Bilbao, ¿no? Que el Elche era el rival asequible de todos los que habían, ¿no? Por ser el momento de mostrarlo, ¿no? Bueno, Pacheta, ya lo hemos escuchado, que va a ser un partido grande, que van a salir a por todas, que van a salir a ganar dentro de que, lógicamente, va a pensar en el partido de Almería. Pero bueno, yo creo que ahora mismo los menos habituales, los suplentes, son garantía de que van a dejárselo todo. Vamos a ver. Suplentes, que mira Tecchio cómo jugó ayer, que sí, en teoría sí, es un suplente. Que dan el nivel. Yo entiendo que la ilusión de la afición de pasar la ronda de Copa y eliminar a todo un Athletic, 23 veces campeón de la Copa del Rey, pero yo personalmente prefiero ganar en Almería. Yo los dos. Al Atleti, bueno, y al Almería. Claro, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Los dos, y yo luego contra el Málaga también 3. Pero si tuviera que elegir solo uno entre ganar al Atleti el miércoles o ganar en Almería, yo prefiero ganar en Almería. Pero yo entiendo que mucha gente prefiera ganar al Atleti por la repercusión mediática que va a tener. Porque es verdad lo que dice David, que si tú le ganas al Atleti, va a salir en todos los telediarios, que el Elche elimina al Atleti, que vas a jugar otro. Perfecto. Pero yo prefiero ganar en Almería. No sé. No, si hiciéramos una encuesta, estaría muy dividida la cosa, seguro. Seguro. El fútbol hay un topicazo que es partido a partido, ¿no? Nos cargamos el miércoles al Bilbao y luego ya el domingo por el Almería. Pues nada, con ese espíritu Miura ganador, vamos a ver si el Elche sale el próximo miércoles, 7 de la tarde. Un partido en el que yo creo que, si el temporal respeta y va poco a poco amainando, va viniéndose a menos, pues podemos tener la mejor entrada de la temporada, ¿no? Entre los abonados, el 2x1 y la gente de la provincia que es del Atleti, podemos ver un ambiente muy bonito, ¿no? Sí, yo creo que el club, cuando saca la campaña de abonos en el mes de julio, agosto, cuando pone primer partido de Copa del Rey en casa, gratuito. No esperaba esto. Yo creo que no contaba que iba a ser el Atleti, ¿no? Porque ahí los 12.000 abonados entran gratis. Para el club ha supuesto ahí un pequeño palo, ¿no? El hecho de que, pero bueno, ya lo pusieron, así que entraremos todos gratis. Sí, hubiera sido una... Y con un 2x1 que puede sacar al abonado, ¿eh? Efectivamente, recuerda que si conoces no eres abonado y conoces algún abonado, pues o el abonado quiere llevar a familia, amigos, 2x1, o sea, sale a cuenta. Bueno, pues ese partido el miércoles a las 7 de la tarde. Señores, tenemos semana apasionante. Que vaya muy bien la semana, que ganemos al Atleti, al Almería y lo contamos todo el lunes que viene. Gracias a los dos. Gracias a ti. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Os abro escaparates y seguimos con toda la programación de Teleelch Radio Marca. Un saludo y muy buenas tardes. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque la Chup se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas de la Chup. Rebajas al estilo Elche. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.